el medio, de nada en el medio, de nada alguien que observa curioso. La privacidad me ataca en el medio de la nada, en el medio de nada. La mañana me atrapa sin ventajas, sin trampas, en el medio de nada, en el medio de nada. Alguien que observa curioso. La privacidad me ataca en el medio de la nada. Es posible. Una voz que nos engaña.